perros raspados hacia la plaza. Van tirando magia, nadie las escucha. Siete vidas tengo, por eso muero todo el tiempo. Deseando, eso no ayuda. Concentremos para poder realizar. Se podrá cantar marcas etéreas de luna. Pobre rico que más no nos ve. Nos miente, así que ¿qué será cuando vea? Siénteme en forma, en la forma que quieras. Concentremos para poder realizar.